Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Antes de prestarle el micrófono a Toño, te voy a preguntar otra cosa. ¿Estás utilizando recursos del gobierno, del erario, en tu campaña, en tu promoción? No necesito hacer campaña ni para promocionarme. Realmente creo que tengo muchos amigos y hay un director de un medio que amablemente me hizo favor de regalarme publicidad. Incluso me ofreció más de la que yo acepté, de toda la publicidad impresa, que la verdad es que yo, en el momento que se anunció que iba a ser candidata a diputada, he tenido la fortuna de que muchísimos amigos me dijeron: oye, te regalo tus lonas, ¿cuántas quieres? Oye, te regalo anuncios en la pantalla electrónica, te regalo camiones, te regalo no sé qué, como si se tratara de una campaña abierta. Y te lo juro que he tenido que no aceptar, agradecer, pero no aceptar muchas cosas, porque de hecho tengo más cosas de las que yo pudiera necesitar para ser una candidata plurinominal. Realmente, ni para ser diputada, que decline, ni ahora para ser senadora voy a necesitar hacer una campaña de publicidad así tan amplia como la va a necesitar Felipe o Rubén Camarillo, que ellos sí necesitan promover su imagen para que voten por ellos. O sea, lo que tú tienes, otros lo quisieran. Yo creo que sí. Para que se mueran de envidia. Amigos. Oye, Caro, ¿tienes alguna rencilla o algún pendiente que eventualmente te pudiera brincar, sí, que te pudiera brincar en el transcurso de mi campaña? Fíjate que yo creo que no. Yo creo que todo lo que he hecho es verificable y transparente. Sin embargo, como que creo que eso depende de la interpretación buena o mala que cada quien le quiera dar a cada aspecto de mi vida desde que estuve en Prepri hasta la fecha. A lo mejor van a publicar la foto donde me desmayé con López Portillo y van a decir que me desmayé por él. ¿Tienes alguna rencilla con algún medio de comunicación o con algún reportero o cualquier cuestión que te pudiera brincar? Fíjate que de mi parte yo no creo que haya ninguna rencilla. Creo que ha habido un malentendido por parte de algunas personas, sobre todo con quienes en el año pasado no pude trabajar, y creo que ha sido producto de la publicidad en muchos casos la falta de comprensión por parte de algunas personas que, sobre todo, que en algunas revistas han hecho comentarios que los tengo vetados. No, porque estoy pensándolo bien. No, han hecho comentarios de que yo tengo vetado a tal o cual medio o que no quiero a tal o cual sector, cuando realmente no es eso. Es una responsabilidad muy grande y es a veces muy difícil repartir, hacer una distribución de un presupuesto muy limitado cuando hay muchos medios y muchas inercias. Te preguntaba, Toño, hace unos momentos que si esperabas o suponías que pudiera haber algunas objeciones, algunas críticas, algo que se opusiera o que pudiera manchar, por decirlo de algún modo, tu llegada a la senaduría. A ese respecto, y presente por el llamado que hizo Toño para en los días previos a la grabación de ese programa, para que sugirieran preguntas que hacerte, tenemos precisamente un caso. Puede ser un caso personal, puedes tener un problema personal como los tenemos todos, pero te lo planteo por aquella de las posibilidades, por si hubiera alguna posibilidad de que eso tuviera algo que ver con el desempeño de tu trabajo. Está entrando, por ejemplo, a la no sé si ya lo presentaron ayer, viernes, bueno, estamos grabando el sábado, o lo hagan el lunes, una denuncia en contra tuya en la Contraloría del Estado, por un montón de situaciones. Pero una de ellas es, por ejemplo, una mujer, María Magdalena Valdés Salazar, está diciendo que le debes una cantidad muy alta, 228,600 pesos. Si es un asunto personal, si le debes por algo personal, pues es muy personal. Pero te digo, esto te lo planteamos por la posibilidad de que pudiera estar involucrado tu trabajo como servidora pública. Este documento, sin embargo, hay que aclararlo, no está a tu cargo, sino de José Martín Vargas Flores, que era tu marido. Ah, qué bueno, porque claro. Pero tenemos aquí la copia de un cheque tuyo girado a nombre de José Martín Vargas Flores. ¿Con qué fecha? Con 27,200 pesos. ¿Con qué fecha? Con fecha 30 de abril de 2004. El hecho es que estos cheques, o sea, que tú has dado cheques para que se pague ese adeudo, para que se abone ese adeudo, y que no han, que han resultado, que han sido devueltos. ¿Pero cuál es el cheque? Este es el mismo. Pues, ¿sí? Y esas fichas, el mismo documento, 628,600 pesos. Pero, a ver, bueno, yo en primer lugar te quiero decir que no conozco a... ¿Cómo se llama? Y que has, mira, que has girado cheques para pagar ese adeudo, para abonar a ese adeudo, pero ¿y que han sido devueltos esos cheques? Pues sí. Mira, yo te quiero decir que cuando yo estuve casada... ¿Conoces a María Magdalena Valdés Salazar? Era una vecina de Martín, yo creo que sí. ¿Tú le has preguntado? Sí, sí, ¿vive en Jesús Consuelo y algo? Jesús Consuelo 611. Sí, los papás de Martín viven ahí al lado. Les prestaron cantidades, vamos, hasta sumar 228,000 pesos... pero en diferentes fechas, son diferentes fechas y diferentes cantidades. Desde, ahí está, playeras, mira, dice conceptos, cachuchas, playeras, etcétera, todas estas fechas, hasta sumar 228,000 pesos al abril de 2004. Yo lo único que te quiero comentar es que Martín tiene un negocio de publicidad, yo creo que todavía lo tiene. Y el negocio de Martín, digo, aquí por ejemplo, si tú puedes ver el tipo de matrimonio con el que estuvimos, separación de bienes, en el momento en el que nosotros quisimos establecer una cuenta bancaria, incluso la pusimos a mi nombre, en donde cada quien estuviera manejando su dinero, es decir, si yo le prestaba un cheque con cierta cantidad, él me regresaba la cantidad de su cuenta que también tiene. No sé realmente para qué caso se haya utilizado ese cheque que yo giré a su nombre, pero yo supongo que para algún gasto que él tuvo. Esta cuenta obviamente no tiene fondos porque es una cuenta que se cerró, porque es una cuenta que utilizábamos para una empresa que teníamos en conjunto, que es una empresa que se cerró cuando ya no estábamos casados. ¿Se hacían playeras y cachuchas? Él hacía todo tipo de impresos, para plumas, playeras, cachuchas, fíjate que sí, para campañas políticas. Irónicamente él trabajaba más con el PRD que con el PAN, y él te puede hablar de cuáles son sus clientes y todo. Y te puedo comentar que, sin embargo, pues yo creo que si él debe, pues y si estamos separados. ¿Se considera que este no es adeudo tuyo? No, desde luego. Si el caso existe, será de él. No, de hecho yo a ella la conozco de vista, o sea, sí definitivamente es una vecina de quienes eran mis suegros. Sin embargo, ella, si tú le preguntas, pues te va a decir que yo jamás le he solicitado un préstamo a nadie, ni a ella ni a nadie, y que no le debo ni a ella ni a nadie. Entonces, pues yo creo que si tiene, a mí me gustaría saber si tiene un original de ese cheque o si tiene nada más una copia, pero me suena muy raro que tenga un cheque por 27,000 y que esté cobrando 200,000 total. Porque creo que... Y que dice, pues, que te han negado a pagar, según los documentos que nos presentan, y supuestamente sean ustedes... Pero yo, no, conmigo nunca he hablado. Pero ella... Y mira, tiene un pagaré, y en el pagaré yo no estoy... Ni siquiera me menciono. No, te digo, todo está en nombre de... O sea, no hay ningún documento. No hay ningún documento en nombre mío que yo haya firmado, donde yo haya solicitado. No, sí, ella obviamente refiere la relación de ambos y que entonces, sin embargo... Se quiere aprovechar de mi puesto para que se le pague ahora. Pues entonces pues ella pudiera estar pendiendo un adeudo que pudiera ser, si existe, de tu ex marido. Sí, pero pues yo creo que aquí, si presentan una denuncia, qué bueno, porque sería la mejor manera de deslindar todos los asuntos, y si él debe, pues que pague. Pero aquí no hay ningún documento que diga que yo debo, no, a ella ni a nadie. Pero lo único que está a tu nombre es el cheque que tú giraste y que se devolvió. Pero que es un cheque a nombre de él, no a nombre de ella. Digo, yo no tengo ningún documento a nombre de ella, ni el propio cheque. Sí, no, el cheque está a nombre de José Martín, inclusive, sino no de la persona que está reclamando. Exactamente, o sea, es lo que yo te digo, no tengo ninguna relación en ningún documento con el nombre de ella. No es mi amiga, no la conozco. Yo sé que ella fue un día a solicitar trabajo, creo que es psicóloga, fue a solicitar trabajo para el neuropsiquiátrico, para ejercer su profesión, al inicio de la administración. ¿No le ayudaste? Pues no sé si tenga trabajo actualmente ahí en el neuropsiquiátrico, tendría que preguntar si entró o no. Yo la conozco porque llegó y se presentó como la vecina de Martín, por eso es su nombre. Pero no es su problema. No es mi problema. Y a mí me encantaría que se hiciera la denuncia, porque si eso lo van a tomar para aprovecharse de mí. Sí, definitivamente. Creo que tendrás oportunidad de complementar, por supuesto. Porque tengo entendido que o se presentó el viernes o se presenta el lunes en la Contraloría, según me informaron al entregarme. Pero ¿y la Contraloría qué tiene que ver? Por el tráfico de influencias o el pero uso usted, de recursos. Fíjate nada más, ¿dónde está la incongruencia? Publicidad. Este tiene fecha de 2004. Abril de 2004 yo era la coordinadora de Súmela. No estaba trabajando en gobierno. Entonces, ¿cuál es el uso de tráfico, influencias, publicidad? En abril de 2004 yo no pertenecía al gobierno del Estado. Yo entré al gobierno del Estado el 1 de diciembre de 2004. No, por Dios, tenés oportunidad de responder a eso. No, por lo pronto ya te brindamos la oportunidad. Gracias. De que vayas analizando la situación. Llega limpia a la senaduría. Es una situación que no me compete y que estoy totalmente limpia y llego con la patente nada.